curaste tú al irte de aquí. Yo me curé de no poderme alegrar por la pena de no verte más. Yo me curé de esa maldita ficción de llevarte a ti en el corazón, pensando que sin ti no iba a lograr a sobrevivir un día más. Yo te arranqué completamente de mí, lo tuve yo que hacer, ya que te perdí ahora. Yo me cansé de la desesperación, cayéndote atrás por pura ilusión. Obsesionado, vuelto loco por ti, mi orgullo se fue, la mente perdí. Yo me cansé de esa locura por ti, no sé ni cómo fue que caí así. Y ahora crees que vas a volver tumbarme otra vez. Ahora que estoy a ti te olvidé.